La semana pasada logramos que bajara a este recinto, estábamos convocados en asamblea con los trabajadores y trabajadoras de esta secretaría, y bajó y se comprometió delante de todos que el concurso iba a quedar en stand-by, que iba a ser suspendido hasta tanto se introdujeran las reformas al organigrama que nosotros rechazamos. Él estuvo de acuerdo en esperar y eso demoraría un tiempo. Tengo algunos mensajes por ahí que él después me manda apurándome de que introdujéramos las modificaciones para llevar adelante, para que salga la resolución. No esperó ni un día, sale la resolución el día lunes, con fecha 8 de abril, la resolución donde queda firme el concurso, ¿no? Y nos designa a nosotros como junta examinadora. Él, en ese compromiso asumido delante de todos, una era la suspensión y otra era que a medida que se vayan haciendo los concursos, aquellas categorías que quedaran libres, las iban a absorber para el resto de los compañeros, donde faltaría llevar a cabo la jerarquización del sector, ¿no? No ha cumplido con su palabra, el día de hoy quedó firme la resolución. Nosotros, el sindicato, como sindicato de obreros y empleados municipales, integramos la junta examinadora, de acuerdo a la ordenanza que está vigente. Y nosotros consideramos desde un primer momento que hay lesiones a los derechos de los trabajadores, por lo tanto nosotros renunciamos el día de ayer a la junta examinadora y la resolución se ha caído esa resolución. Nosotros no queremos ser cómplices de las irregularidades que se dan en esta secretaría ni en ningún ámbito del municipio, ¿no? Es nuestra impronta desde que asumimos ¿Le como llama la sindicato, ¿no? atención que siga en funciones Greguard después de lo que pasó el 2 de abril? Lo han pedido la renuncia casi todos los funcionarios, no sé ustedes, trabajadores que están. En realidad creo que no es algo, también hablamos en la asamblea del jueves, no es algo que nos sorprenda que un funcionario con estas condiciones y actitudes siga ejerciendo su función. Lo que sí nosotros le dejamos en claro en la reunión del jueves, digo, tanto los gremios que participamos de la asamblea como los compañeros y las compañeras, es que no estamos en contra de que se hagan concursos. Es más, celebramos que haya concurso para recategorizar a los compañeros y compañeras postergados de hace muchísimos años. El problema acá son las formas, que son violatorias a los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras de participar de ese concurso y cómo están direccionadas esos cargos que se crearon. Son 7 cargos que se crearon por presupuesto y no se condicen con las funciones o el rótulo para la oficina, dirección o departamento que fueron creadas esas categorías. Digo, esto es lo grave en lo administrativo, porque sucede de que si nosotros nos presentamos, imagínense, en un concurso donde yo cumplo una determinada función y se crea una categoría dentro de mi ámbito donde está totalmente cambiado el nombre del departamento y las funciones para la cual está dirigida esa función, obviamente que entro en desventaja en un concurso por más que tenga 20 años de antigüedad.